Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto. Jamás voy a dejarte. En verdad te amo. Para ti, Mario, con todo mi amor. Un amor sincero.